tratando de llevarle calorcito a la fría noche del miércoles aquí, Gossip. Este es nuestro tema check-in. Pop. Goes the word. Buscando a los próximos embajadores Nokia Lumia y vos todavía tenés tiempo para postularte y ser uno de ellos. Muy bien. Tenés hasta este viernes 17 a las 23:59 horas. No lo dejes pasar, convertite en un embajador y accedé a los últimos teléfonos antes que nadie. Accesorios, eventos exclusivos, de todo. Entrá en la fanpage de Nokia Argentina y postulate, animate a cambiar por Lumia. Amigos, son las 9 de la noche con 19 minutos, te digo que el debate es atronador. Gumi dice, no solo hacía más frío, sino que al piberío le cambió el termostato y no te dejan las bermudas ni extirpándolas. Es verdad, ayer, 11:15 de la noche, cuando nos íbamos de acá, le tuve que advertir a nuestro productor, Luis Díaz Itoshi, que estaba de cortos, anoche. Perdón, Rage estaba hoy de cortos. Hoy está de largo, ahí está, ¿ves? Ayer le dije a Itoshi a la noche, le dije, loco, mañana veniste de largo porque no, se te van a congelar los pelos de las gambas. Y Reich estaba de cortos hoy. Hoy de cortos. Ahora que está haciendo 6 grados. Leo Leandro en Twitter dice, me pasa lo mismo, fríos eran los de antes. 0 grados a las 5:45 esperando el micro en los 90s, quizás era más seco. Bueno, puede ser. Yo lo que recuerdo mucho son escenas del frío de antes, de cuando era chico. No solo la sensación corporal, la sensación térmica. La escarcha. Claro, esto como por ejemplo dice acá Ana Carolina dice, es verdad, hacía más frío. Recuerdo que mi mamá salía temprano con una pava de agua caliente para echársela al parabrisas del auto y sacar la escarcha. Y esto, me acuerdo que mi vieja también lo hacía. Cuando íbamos al colegio, yo igual entraba al colegio 7:20, que era una hora, pero asesina entrar. Entonces salíamos de mi casa 6:30. Me acuerdo a mi vieja saliendo con una pava de agua caliente y rociándola sobre el auto para sacarle la escarcha. No veo que hoy pase eso, que se congelen los autos acá en Buenos Aires. También es cierto lo que pasa que algo que dice Fausto, que dice, el invierno antes duraba muchos días, no como ahora que hay mini veranos durante el invierno. Eso también es cierto. duraba más meses seguidos el frío. Bueno, vamos a seguir discutiendo este tema. ¡Volvió la luz! ¡Volvió la luz! ¡Volvió la luz! Y con la luz, un piropo de Agustín Bayo que dice: pensar que hoy, hace un año, los empecé a escuchar porque se me había roto la tele. Luego vinieron, la arreglaron y aún así, a esta hora, sigue apagada desde entonces. Programón. Vamos, todavía estábamos sin luz aquí desde las 4 de la tarde, funcionando con el grupo electrógeno de Metro, pero ahora volvió la luz, estamos pero como queremos. Y Leo dice: me hiciste volver a mis 6 años cuando me vestían para ir al polo escuchando Magdalena tempranísimo, los viejos tiempos. Me acuerdo, yo también iba al colegio escuchando a Magdalena, sí. Y Magdalena les decía a las mamás: pónganles a sus chicos el traje de oso, decía, sí. Magdalena. Y traje de la oso, canción decía. De María Elena Walsh. Sí, impresionante. Y contaba las historias de sus gatos. Qué lindo, Magdalena. Momento. Así que sí, mira, Leo, de alguna manera compartíamos la previa del colegio en la infancia. Bueno, a nosotros que nos gusta tanto la lectura, a nosotros mismos y a los oyentes también, hemos averiguado un ranking que se eligió en el mundo con las 5 librerías más bellas y originales del planeta. Yo lo que les quiero decir es que aguanten hasta el final, que en realidad va a ser el principio, sí. Porque hay un mimo para el ego patrio. Ya tenemos el mejor jugador del mundo, tenemos, sí. La reina de Holanda y tenemos al Papa. Sí. No solo eso, estaríamos teniendo también otro privilegio por ser argentinos, así que señores, aquí están, estas son las 5 librerías más bellas y originales del planeta. Puesto número 5. Rapidito, en el puesto número 5, en Oporto, Portugal, la librería Lelo e Hermao. Está en el casco histórico, uno de los edificios más emblemáticos del neogótico. Lo más impresionante es el interior, porque hay una vidriera que domina todo el techo, donde se puede leer un dema, Decus in Labore, y además tiene una escalera hermosa de madera que permite el acceso a la primera planta, así que un comité de expertos internacionales eligió en el puesto número 5 de las 5 librerías más bellas y originales del mundo, la Lelo e Hermao en Oporto, Portugal. Puesto número 4. Esta debería ser la librería de su atención, por favor. Es la Altair en Barcelona. Es la librería especializada en viajes más grande de Europa. No se destaca por la originalidad de las instalaciones en sí, sí por belleza, pero sobre todo justamente porque está orientada a los viajes. Desde 1997 tiene también un local en Madrid, pero la que destaca es la de Barcelona. Y han incorporado centro cultural para generar un espacio de encuentro entre los amantes de los viajes y demás. Tiene de 60.000 referencias con guía de viaje y cartografías de cualquier lugar del mundo y en varios idiomas. Puesto número 3. En el puesto número 3, uno que queda en Alnwick, en un pequeño pueblito del Reino Unido, se llama Barter Books, y lo raro es que está en una antigua estación de trenes victoriana construida en el año 1887. Es una hermosa estación de tren librería, pero sobre todo tiene el mérito de haber hecho resucitar el famoso póster de la Segunda Guerra Mundial, que hoy es hegemónico, el de la coronita que dice Keep Calm and Carry On, que está reproducido hasta el cansancio, hasta el hartazgo, en remeras, en tazas, en manteles, sí. En individuales, en póster, en cuadro, en todo. Bueno, la cuestión es que la dueña de esta librería encontró ese póster, que era de la época de la Segunda Guerra Mundial y que trataba de que la gente de Inglaterra no perdiera el ánimo, sí. Ante la situación bélica, lo encontró en el sótano, empezó a imprimirlos y lo volvió a poner en circulación. En el puesto número 3, entonces, Barter Books en el Reino Unido. Puesto número 2. Selexis Dominicanen en Países Bajos. Esta es una iglesia, en realidad, de más de 700 años. Recién existe como librería desde el año 2006. Están muy bien conservadas las instalaciones. Se le suman algunos aportes modernos. Tiene una cafetería. La Blanche Dale Coffee Lovers. Tenía el sector del coro, que ahora se utiliza como escenario. Durante el fin de semana se celebran debates, lecturas, entrevistas, algunos shows, algunas exposiciones también. Pero bueno, no rompen con la armonía de una iglesia. Siempre es lindo tener una linda edificación para ir a leer. Puesto número 1. Señores, un comité internacional de expertos, y esta para mí es la noticia del día, eligió como la librería más bella y original del mundo la nuestra. La nuestra, señores. Callao, Santa Fe y Callao. Santa Fe entre Callao y Riobamba. El Ateneo Gran Splendid fue elegida como la librería más hermosa del mundo, fundada en 1919 para hacer un cine. En realidad, el Cine Teatro Gran Splendid, muchos de nosotros hemos llegado a ir al cine porque funcionó hasta el año 99 como, sí. Cine. Y un año después, en el 2000, se convirtió en la librería Gran Splendid del Ateneo. Tiene la cúpula pintada por el Tano, Nazareno Orlandi, palcos, la ornamentación dorada, el rojo, las cortinas, las alfombras, los telones. Ir a tomar un cafecito a lo que era el escenario, donde todavía se puede ver toda la parrilla de luces que está ahí debajo del cielo raso. La verdad que son soberbios 2,000 metros cuadrados increíbles, y sobre todo el telón que muchos años atrás alguna vez se corrió para presentar nada menos que a Carlos Gardel, que estuvo haciendo temporada ahí en el Gran Espléndido. Así que, la verdad, otro orgullo nacional, loco. El Ateneo Gran Espléndido elegida como un comité, por un comité de expertos, como la librería más bella y original del mundo. En esta noche de frío y de hastío, como diría el tango, queremos que nos digan cuáles son sus lugares favoritos de lectura. Empezá vos, Gauto. Yo tengo un lugar idóneo, que es el Rayo del Sol. Ajá. Sobre todo en mi terraza. Mi edificio tiene una terraza muy chiquitita a la que no va ninguno de mis vecinos, y yo tengo ahí mi reposera guardadita bajo un techito, así no se me oxida. Subo, la verdad que casi todas las tardes aprovecho, subo un ratito, me llevo el mate y leo algún capítulo del libro que esté en invierno en camino. Sí, sí, en invierno, también. En el momento que me da el rayo del sol, me da mucha satisfacción leer con el calor del solcito. Mira qué bien. Yo, mi rincón favorito de lectura es una silla BKF. Sí. La silla BKF es esa que tiene una forma, algunos le dicen de murciélago, otro de mariposa, que es un clásico. Es un diseño argentino, eso, de la década del 30. De tres arquitectos argentinos, Bonet, Kurchan y Ferrari Ardoy, por eso se llama BKF, son las iniciales de los tres. Sí. ¿Dónde está? ¿Está en tu casa? Está en mi casa, está ¿al en un lado rincón del sillón? O sea, como no, está como en ese ángulo que hace el living adelante. Perfecto, sí. Como una especie de holcito. Sí. Y ahí. Eso me despatarro ahí, leo. Por lo menos una hora por día tirado ahí, seguro. Qué lindo. Seguro, ¿eh? Así que queremos que nos compartan, que compartan con nosotros, mejor dicho, cuáles son sus lugares favoritos de lectura. Pueden dejar sus opiniones en facebook.com/suatención, por favor, en Twitter @suatención, justo en el día en el que sabemos que el Ateneo Gran Espléndida, aquí en la Avenida Santa Fe, ha sido consagrada como la librería más bella y original del mundo. Ahora viajamos a Los Ángeles con Robin Thicke, Pharrell y T.I., el tema Blurred Lines. Malibu to Paribu, yeah, I can have a big machine, baby. Say,

un ciudadano del mundo. El 24 de mayo habrá paro en las estaciones de servicio y garage del país. Lo anunció el sindicato que nuclea las terminales de combustible y estacionamientos, que reclama un 32% de aumento, con lo que alcanzarían un básico de 6.300 pesos. El secretario general del sindicato, Carlos Acuña, detalló que el próximo jueves 23 de mayo, los trabajadores nucleados en ese gremio realizarán asambleas en los lugares de trabajo previo al paro del día siguiente. Bolivia aprobó la ley para aprobar el tercer mandato de Evo. Diputados dejó el camino libre con 84 votos a favor y 33 en contra para que el actual presidente pueda optar por una nueva reelección. Si Morales ganara las elecciones de diciembre de 2014, podría convertirse en el presidente que más tiempo ha gobernado Bolivia, ya que permanecería en el poder hasta el año 2020. Dream House es la primera casa de Barbie en tamaño natural. La construcción, inspirada en la famosa muñeca, abrirá sus puertas mañana en la famosa Alexanderplatz en el antiguo Berlín del Este. Las entradas van desde los 12 euros para los niños hasta los 15 euros para los adultos, y por un precio extra, las interesadas podrán probarse los vestidos de Barbie, desfilar por una pasarela o actuar en un escenario como una estrella de pop. Me conmueve lo que dice Javier en Facebook. Antes de ir a dormir calentaba un ladrillo, lo envolvía en papel y toalla para dormir con las patas calientes. Es verdad, pasaba. La bolsa de dormir. Te salían sabañones del frío que hacía, dice Gastón Baviera. Es verdad, Fausto dice, la escarcha era una constante en nuestra infancia. Hacía tanto frío que usábamos diarios en los pies para estar más calentitos. Es verdad, ¿eh? Sí, diarios en el fondo de las botas de lluvia. Sí, es muy cierto. Ya jugamos, amigos, 40-10-7267, 23 minutos para las 22. Estamos en vivo también esperando el comienzo del partido entre Boca y Corinthians por un pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Desde París, aquí llega Blackstrobe. Según el remix de Los 12, el tema se llama Me a Madonna. Me and Madonna, it's so sweet to be with you. You're my silicon love, it's so wonderful to dance with you. You're my baby, Madonna is in love with me. Me and Madonna, it's so sweet to be with you. My silicon love, my silicon love, so wonderful to dance. Madonna is in love with me. Me and Madonna, it's so sweet to be with you. You're my silicon love, it's so wonderful to dance with you. You're my baby, Madonna is in love with me. Me and Madonna, so sweet to be with you. You're my silicon love, my silicon love, so wonderful to dance. My so nice silicon love, I'm empty. It's so nice to get into the game. Nico Lloren, llegó Nacho Sosa, el barquillero. De su atención, por favor, bienvenido Nacho a la jefatura de cabina. Qué nostálgico que estás hoy, barquillero, hoy sí. Son dos conceptos de la infancia. Exacto, lo despedimos a Alan Lau, que se está retirando, y saludamos tardíamente al licenciado, al gran Jason Main. Aquí junto al señor Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Idealista, nuestro propio director de cine y amigo. Besos para SRZ, nuestra canciller, Soledad Rodríguez Subieta, quien ha programado a Blackstrobe, Mia Madonna. In my conversation with Wen Jiabao. Musik ist ja was für die Ohren. There's a theory going around that I must say it depresses me. That... Lo que quiero decir es que llegó el momento de jugar. En su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Muy bien, amigos, 9:41. Estamos aquí en vivo hasta las 23, en minutos llegará nuestro invitado y regalando ahora invitaciones para comer Almacén Secreto. Les recuerdo que mañana no hay programa, no, porque vamos a estar con la transmisión del show de los Pecho Boys. Los Pecho sí. Boys, que hoy tenían un show privado. ¿Pudimos comunicarnos? No pudimos. Nada. Hay un show privado que están dando los Pecho Boys para una empresa de autos. Ahí en el estadio Luna Park. Y nosotros tenemos una gente ahí infiltrada, pero no tendría señal todavía el teléfono. Así que vamos a ver si podemos tener una conexión antes de las 11 de la tarde, pero de las 11 de la noche, pero lo veo todavía un poquito difícil. Muy bien, amigos. Mucha gente participando. Mucha gente también anotada para jugar. El señor Nacho Sosa, a cargo de la centralita telefónica, levanta, mirá. Muy surfer, levanta el pulgar e índice. A la vez, exactamente, pulgar e índice de la mano izquierda. 40107267, su atención por favor, quien está en línea, hola. ¿Ah? Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, hola Alejandra, bienvenida. Gracias. ¿De dónde nos llamas, Ale? ¿Cómo? Locuto. Desde San Telmo. De San Telmo. Ale, ¿cuántos años acusás? 5'3". 5'3", es barato todavía. ¿Sos locutora, Alejandra? No. Pero te han dicho. Sí, puede ser. Che, sí, está sí. Para grabar la guía telefónica, la Alejandra. Tenés voz medio de tanguera también, ojo sí. Con ese tema, sí, ¿eh? Sí. Que no se te vaya para el barelismo. No, para ese lado no. Claro. Ale, ¿qué haces de tu vida? Soy docente. ¿De qué, che? Profesora de matemáticas. ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Matemática de tercer año. Fue lo único que me llevé con los 6 casos de factoreo. Olvídate, no sé qué es. Yo tampoco, por eso me la llevé. Yo me la llevé creo que en tercero, en cuarto y en quinto. Yo solo en tercero, a diciembre, igual en diciembre la adiviné. A marzo no me llevé ninguna materia en ningún año en la secundaria. Bueno, pero ahora cambió, vieron que todos se van a diciembre. ¿No pueden mandar a marzo? No, ahora todos pasan por diciembre y si no, siguen en marzo. No vas a marzo directo. Que es febrero en realidad, ¿no? Claro, sí, tenés sí. Una escala así obligatoria en diciembre. Ale, ¿y cuántos colegios tenés? 2. ¿Y cuántos cursos en 2 colegios? Bastante. 8.000. Sí, 9 en total. 9 cursos. ¿Y están bravos los estudiantes? Y sí, se complica cada vez más, pero bueno... Hay que adaptarse a la realidad que nos toca. Ale, ¿cómo influye la tecnología moderna y portátil en el proceso de copiado en una prueba? Y no es fácil. En matemática, digamos, no hay problema. No. ¿Pero les dejás usar la calculadora? La calculadora la pueden usar. Hoy que estoy tan nostálgico, cuando yo iba al colegio no me dejaban usar la calculadora, era todo a mano. Claro, pero hoy en día, por ejemplo, en primer año, sí... Por ahí hay temas que están restringidos, pero una vez que saben las operaciones básicas, ya después la calculadora es parte del trabajo. Y es que es absurdo. Yo si fuera al colegio ahora sería una gran alumna. Pero igual tener la calculadora no aporta demasiado si uno no la sabe usar. Sí. No, pero sí te aporta cuando uno no sabe dividir, por ejemplo, que tenga que dividir a mano. Es una locura. Es que el objetivo no es una cuenta de dividir, digamos. Claro. Eso no evalúa el conocimiento. Claro. Importa más el razonamiento. Exacto. Y otra cosa. ¿Hizo algún bien Adrián Paenza para el profesorado general de matemática o no tuvo demasiada influencia? Sí, mira, a mí particularmente no es algo que me atraiga demasiado. De hecho... Me regalaron uno de los libros y no lo terminé de leer. Ah, mira. No, es que lo que pasa es que para el que está en el tema es algo cotidiano, ¿no? Por ahí para la gente que que no está tan relacionada con la matemática le resulte interesante y atractivo, pero digamos que tampoco es para todos los días. Claro. ¿No? Mientras Ale, hablábamos con vos, Ale, intenté hacer una división a mano. No, o sea, no tengo idea por dónde es. Yo no puedo dividir 12 es por 4. Eso no se olvida, es un algoritmo que si no lo practica. Sí, sí. No me acuerdo en el arquito en dónde había que hacer, que tener en cuenta, nada. Ale, ¿con quién vivís? Con mi hijo. Estoy divorciada. ¿Divorciada? ¿Y cuánto tiene tu hijo? No, ella es grande, 21. ¿Lo tuviste de alumno? No se puede. Ah, no se puede. No. ¿Qué hace tu hijo? ¿Qué estudia? Estudia traductorado público. Ajá. Si llegas a ganar hoy la invitación para ir a comer al Almacén Secreto, ¿con quién vas? Buena pregunta, Artusi. Voy con mi pareja. Ah, está ocupado el corazón. ¿Y pero es una pareja con cama afuera? Exactamente. ¿Y a qué se dedica el susodicho? Trabaja en ingeniería, en una empresa que construyen. Ah, bueno, ahí está. Pero no es ingeniero. No es ingeniero. No. Bueno, Ale, querida, vamos a jugar, ¿te parece? Sí. Hoy tenemos ¿En qué país pasa esto? Vos vas a escuchar a Yumi Gauto explicándote el juego. Sí. Bueno. Vas a escuchar un audio y al finalizar te voy a preguntar ¿en qué país pasa eso que acabas de escuchar? Te voy a decir, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Si no tenés idea, pedís una pista. Si no, y estás convencida, arriesgás. Te doy la primera pista, termina, te digo, por 4 puntos, arriesgo pista. Y así, a medida que va pasando el juego, menos puntos, más pistas. ¿Es una intervención o más de una? Bueno, ahí está el tema. Ese es el tema. Esta es la advertencia que tenemos que hacerte. Solamente tenés Ponete una... serio, por favor, una, esto lo amerita. Una única oportunidad para contestar. Una única oportunidad. Si contestás mal, no solo perdés el juego, quedás automáticamente eliminada, sino que además tendrás la condena de padecer un desorden psiquiátrico que te hará sacar la raíz cuadrada de todos y cada uno de los números que veas por la calle. Tengo todo. Que pedir licencia, entonces. Por eso, todo. En la línea de los bondis, las direcciones de las calles, todo, ¿eh? De todo bueno. Vas a tener que sacar la raíz cuadrada. Así que, cuídate muy bien en lo que vas a decir, Ale. Bueno. Bueno, tenés que elegir sobre uno o sobre dos. Uno. Que tenga suerte, Alejandra. Gracias. Sobre número uno para Alejandra, la profe de matemáticas de San Telmo. Juego en el aire, ¿en qué país pasa esto? در ظاهر هیچ تنش یا جنجالی بین آنها دیدن نمی شود. اما چگونه به یک باره این افراد به ظاهر صلح دوست طاقت از کف داده و با یک دیگر دست به یخن می شوند. آن هم در مقابل چشمان حیرت زده میلیون ها بیننده. در ولسی جرگه باید احترام به هر... Mi querida Alejandra, por 5 puntos, ¿en qué país pasa esto? ¿Arriesga o pista? Pista. Es un país sin salida al mar. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Ale. Pista. Su presidente es Hamid Karzai. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Vamos, Ale. Pista. Es rápido esto. Fue invadido por Estados Unidos en el 2001. Por 2 puntos, ¿arriesga o pista? Irak. Ay, no. Pero podía ser uno u otro, no estaba mal, pero no era. Ay. Su capital es Kabul. Y es Afganistán, mi querida Alejandra. Es el fragmento de un noticiero que cuenta las piñas y los revoleos que hubo en el Congreso de Afganistán. Vos sabés que Hamid Karzai, el presidente de Afganistán, que es un tipo, un canoso de barba, fue elegido el mandatario más elegante del mundo. No, vos no sabés la pilcha que tiene el tipo. Envuelto, a ver si podemos subir una foto. Tiene como una especie de farsi, que son los sombreros esos orientales. Y tiene como unas capas, unas chalinas. El tipo, vos lo ves, es un tipo común. Fue elegido el mandatario más elegante del mundo. Hamid Karzai, en el medio de Afganistán. El tipo se trae la ropa de Italia. De un sastre personal que tiene, es increíble. Ale, será la próxima. Bueno, chicos, un gusto. Chau, Ale. Gracias, te mando un beso. Un beso para todos. Chau, chau, chau. ¿Queda alguien más para jugar? 40-10-7267. Un afortunado porque tiene derecho a seguir hasta el final. Y tiene mucha probabilidad. Su atención, por favor, ¿quién está en línea? Hola. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Flora. Me gusta cuando llaman chicas. Sí. Hola, Flora, bienvenida, su atención, ¿de dónde nos llamás? De Recoleta. ¿Y cuántos años acusas, 30. Flora? ¿30? 30 años. ¿Cerca o lejos del cementerio? Cerca, sí, 5 cuadras. 5 cuadras del cementerio. Sí, más o menos. Flora, querida, ¿qué haces de tu vida? Soy socióloga. Mira, ¿y laburás de eso? Se podría decir. Específicamente, ¿qué es lo que haces? Específicamente trabajo en investigación, en una empresa de medios. Ajá, ¿cuál fue la última investigación que hiciste? La última investigación que hice fue para una empresa que vende bebidas. Ajá, todo justo tranquilo, todo medios, Argentina, ahora, ¿no? Sí, imagino muy que... tranquilo. Sí, ya veo. Todo fluye. Sí. Todo fluye. Che, Flora, y en el casillero sentimental, ¿cómo te anoto? Está hoy está muy complicado, pero en pareja. ¿Con quién? Con crisis. Che? ¿Contra quién? Claro. ¿Contra quién? Estaríamos diciendo contra quién. ¿Contra quién, Flor? Contra Mariano. ¿Y qué pasa? Pero te lo estás tomando con humor, Flor. Y sí, me lo tomo con humor. Bien. ¿Pero qué pachu? ¿Qué pasó con Mariano? Hay cosas, perdón, que no nos permiten avanzar, digamos. Diferencia. ¿Viste cuando hay que tomar determinados rumbos, sí, y se quedan en el medio? Sí. ¿Son convivientes o convivientes concubinos? Hace 3 años. ¿Y ahora dónde está? Y ahora está acá al lado, escuchando. Maestría. Claro, sí. ¿A dónde? En una maestría que está haciendo. En una maestría. Bueno, sí. Flora. Escúchame, ¿cuál es tu lugar favorito de lectura? Mi lugar favorito de lectura es una hamaca paraguaya en mi casa de vacaciones. ¿Dónde queda tu casa de vacaciones? En Carilo. Yo sé, Recoleta, Carilo. Sí, la verdad, das cheta mal, ¿eh? Das recontracheta. No, pero es de mis papás. Yo vivo en un monoambiente en Recoleta. Te salva la sociología, que ahí te da un poco más pedestre, pero si no... Más o menos, sí. Tremendo, tremendo. Sí, estoy con cheta. ¿Verdad? Flora, querida, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Estoy leyendo Nick Hornby. Sí. En picado. Ah, mira, sí, lo he leído. Muy lindo. Sí, es lindo. Es un libro que... Está bien orientada, Flora. Sí, está Nick orientada, sí. Pero sí, que habla un poco de un tema áspero. Que, complicado. Del que sí, a mí no me gusta hablar por los medios, así que después lo debatimos sí, en redes mejor, sociales. Mejor. Ni menciono la palabra, ni la digo. Flora, querida, ¿vamos a jugar? ¿Cómo no? Yo creo que es una ocasión hermosa para que vayas a cenar con Mariano. Yo creo que sí. Claro. Nos vendría muy bien. Claro. Flora, escúchame. Llegaste al final, porque tenés todas las probabilidades de tu lado. Ay, pero la veo re difícil. No. Haceme caso. Okay. ¿Llegaste al final? Muy bien. Flora, querida, te queda el sobre número 2, ¿vamos? Vamos. Sobre número 2 para la amiga Flora, la socióloga de Recoleta, juego en el aire. ¿En qué país pasa esto? Mi querida Flora, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Su antiguo nombre como país era Siam. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? El único país con nombre de heladera. No, perdón. ¿Tailandia? Sí. Sí, señor. Y se llevó 4 puntos. Muy bien. Una maravilla. Muy bien. Jason se enamoró, mira. Sí, dijo, quedó. Esta chica encima es inteligente. Listo, yo paso. Si le damos salida al Mariano, ya tenés un candidato acá. No, la República de Siam. Esto es la biografía no autorizada. La película, ¿te acuerdas de la película El Rey y Yo? Sí. Ahí transcurría en el reino de Siam. Sí. Y era el ex Tailandia. La había hecho Jules Briner en la década del 60. Y después hicieron una nueva versión con Jodie Foster. Jodie Foster. Hacía como de la institutriz que llegaba y se enganchaba con el rey de Siam. Era un disparate. Bueno, Flora. Hicieron una con la niñera. ¿Con Fran Fine? Mira. ¿Con Fran Drescher? Sí. Mira, no tenía esa versión. Es muy culta, Flora. Pero escúchame, ¿qué te parece? Quédate en línea privada si te haces del premio, Flora. No, un placer hablar con usted. Igualmente, un beso grande. Un abrazo, Flor. Un beso. Chau. Los equipos ya están en la cancha, allí en Brasil, Boca Juniors versus el Corinthians. Señores, vemos hacer a los jugadores los ejercicios de calentamiento. Está Riquelme en la cancha, está la parcialidad, Ceneice también alentando al equipo, cuando los jugadores y el cuerpo técnico se encargaron de bajar las expectativas diciendo, aquí nosotros vamos de punto, justamente para dejar bien en alto que el Corinthians esta noche sería la banca. Y qué churro que es Hamid Karzai, que ya hemos posteado fotos en nuestro facebook.com/suatención, por favor. Lo eligieron todas las revistas de moda, Vogue, Vanity Fair, Bazaar y demás, lo eligieron al mandatario más elegante, Hamid Karzai, el presidente de Afganistán. Amigos, la música de esa receta nos trae a Meyer Hawthorne con el tema Designer Drug. Working for a while until I thought about your smile. I got

Mañana desde las 9 de la noche vamos a estar transmitiendo en vivo todas las alternativas del show de los Pet Shop Boys desde el Estadio Luna Park. Estaremos junto a Yumi Gauto y a Federico Eli con la previa y la cobertura del concierto. Chris Lowe y Neil Tennant ahí en el Palacio de los Deportes. Metro ya tiene asignada una cabina, pero te digo que ubicada en el ringside, ahí enfrente nomás del escenario. Es el palco noche. Presidencial. Claro, es el palco presidencial. Sí. Esta noche tenían un show privado los Pet Shop Boys para una empresa de autos, así que sabemos que están ahí. En alguna parte. Sí. O sea, para muchísima gente. Para muchísima gente de una empresa alemana de auto. No me permiten decir mucho más. Con nombre de la hija del dueño. Desde Londres, Inglaterra, los Pet Shop Boys. A las 10:05. Love, etc. Toda atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Muy bien, amigos, son las 10:05. Lo esperamos. Llegó el hombre, estaba al frente del mostrador de las noticias. Debería decir escritorio mejor que mostrador. Atendiendo el kiosquito, sí, de las noticias. Digo mostrador y parece una carnicería, pero a veces el noticiero es una carnicería también, ¿eh? Desgraciadamente sí. Vamos a decir la verdad. Desde que lo prendes y aparece la placa antes que dice prohibido para todos, ¿viste? Para niños, para adolescentes, para gente con disturbios emocionales, decir, puede ser una carnicería esto. Es este conductor, productor ejecutivo de Telefe Noticias, es gerente periodístico de las tres ediciones del noticiero de Telefe Nación Rauch, provincia de Buenos Aires, y hoy vive en La Plata. Para nosotros, además de todas las coberturas importantísimas, noticiosas que cubrió, va a ser para siempre nuestro hombre en Fukushima. Sí, de eso le queremos, el único. Sí, sí, de eso le queremos preguntar mucho. Se vino volando después del noticiero, está con nosotros el señor Rodolfo Barilli. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, Barilli. ¿Qué caño que tenés, Barilli? ¿Qué caño, Barilli? Gracias a Dios, si no estaría hombreando bolsas en el puerto. Che, ¿pero vos estudiaste locución? Sí. Estudié locución. Ah, sí, en el con razón. Pero vos tenés así como un registro de locutor posta, como puede ser Martínez Puente, claro, ¿viste? Claro, Fuchs, son esos tipos de una voz, ¿no? Sí, la verdad que eso se trae y se trabaja, se educa. Sí. Yo tuve la fortuna de que mi vieja me mandó a foniatría cuando empezás a perder la voz, ¿viste? Cuando sos chiquitito y empezás a perder la voz. Y eso me ha dado de comer. Y la verdad que sí, además uno cuando tiene la voz grave por lo general y cuando empieza a estudiar cree que está bueno acentuar esa parte. En realidad después la voz es un instrumento. Sí. Y yo puedo comunicar cualquier voz mientras tenga algo que decir. Hoy la comunicación está probado que es una mínima parte, ¿sí?, del porcentaje total la comunicación con la voz. Que lo otro es corporal, en la tele fundamentalmente. Así que gracias a Dios tengo el registro que tengo, ayuda, pero en realidad comunicar es bastante más que eso. Mira, ya el primer mensaje que entra es de una tal Karina Nocturna. Ya con eso te digo todo, que todo en mayúsculas pone: muero por la voz de este hombre, espero algún día conocerlo. Todo en mayúsculas, lo que equivale a gritar en las redes sociales. Tremendo. Che, Barilli, ¿cuánto hace que laburas en Telefe? En el noticiero. El 5 de octubre de este año va a ser 20 años. ¿20 años? 20 años, sí. Sí, tremendo. Es impresionante. ¿A qué edad arrancaste? A los 20. Mirá. Tengo 40. ¿20 años? 20 años. No lo puedo creer. Ahí en el noticiero, sí, así que viste pasar de todo. O sea, ya era Telefe cuando entraste. Fuera del viejo. He visto. No. Era Telefe. Yo entré en el 93 y Telefe desde la privatización. ¿Sí? 89, 90, claro. 91. Sí, he visto de todo. ¿Viste pasar el mundo? Lo bueno y lo malo, digo, porque uno también se apropia mucho del lugar y este laburo tiene eso, que la gente cuando te empieza a conocer antes de llamarte por tu nombre, te dicen, hey, Telefe. Claro. ¿No? Con todo lo bueno que tiene la identificación con un canal, qué sé yo, tenía 20 años, hacía flashes en programas como el de Marcelo con 30, 40 puntos de rating, o sea, un pibe de 20 años que tenía que acostumbrarse viniendo del pueblo hacía 2, 3 años, a que te dijeran, che, Telefe, que te conocieran. Claro. Y a la vez, nada, es tu casa, cada pasillo, cada rincón es propio. Uh-huh. Con los conductores de noticiero, con los periodistas de noticiero pasa mucho. Los saltos, si bien se han dado algunos en el último tiempo, los saltos de canal en canal son más difíciles, porque la gente te identifica con una forma, una línea editorial. Claro. Así que, bueno, nada, realmente no he pasado más tiempo en otro lugar en mi vida a esta altura casi que en el canal. Claro, y sobre todo en el último tiempo también consolidarte mucho como dupla con Cristina. La verdad que eso ha sido algo genial. Sí. Eso ha sido algo genial. Porque la verdad que la tele tiene eso, que a la larga se nota. Y la verdad que nos llevamos bien y hasta discutimos algunos temas al aire. La verdad que nos llevamos bien. Hay todo un equipo de laburo atrás. Nosotros empezamos un proceso de cambio hace unos 10 años, 11, cuando vino Paco de España. Y nos llevó mucho tiempo. Pero la verdad que era cómo dotar a los noticieros de una frescura que en ese momento entendíamos que no estaba. Y era... El tipo que mira noticias ya no es solo el tipo de 60, 70 años. Sí, la total. Sociedad cambió, ¿no? Un público claro. De adolescentes que son sumamente exigentes, no se la podés vender cambiada, hacen mucho más zapping, pero esos tipos no le podés hablar desde qué lugar. La decisión de tutear, y además, qué sé yo, hasta que no fui papá, ¿desde dónde te hablo de la vida y de los chicos y de...? Sí. Hablas de igual a igual. Claro, también es cierto que cambiaron mucho los noticieros, ¿no? Sí. Yo en lo personal, yo soy periodista, laburé en el diario Clarín 14 años, yo soy muy crítico de los noticieros, no veo noticieros, trato. El otro día, justo el domingo, estábamos haciendo el programa que hacemos acá los domingos, contábamos que la Argentina es el país con mayor proporción de canales de noticias 24 horas por habitante del mundo. Sí. Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 6 canales de 24 horas de noticias. Es una locura. Y Telefe tenía red de noticias en la década del 90. Ahí empecé yo. Ahí empezaste, sí. Mira. Y a mí lo que no me gusta del noticiero actual, que se convirtió como una especie de revista de variedades, que pasan videos de YouTube, un dueño que muerde al perro. Tiene dos caras. La primera es que 7 de cada 10 argentinos que buscan informarse se van a informar con un noticiero de televisión de aire. Claro. Eso te define un tema... importante, te define la importancia de la tele a la hora de la gente elegir cómo informarse. Y la tele, obviamente, que por tiempo, por reglas de mercado, no tiene la profundidad de otros medios. Sí. Entonces, eso te suma a la importancia del medio y a la responsabilidad de quienes hacen el medio. Uh-huh. ¿Sí? Debe ser para quienes hacemos noticieros responsabilidad absoluta. Que 7 de cada 10 tipos te elijan a vos, es importante, digo. ¿Qué te parece? Y la otra cuestión es que sí, los noticieros de aire de alguna manera tienen que competir, y ahí está el formato y cómo haces vos, con el disparo que hablaste vos. Todo 24 horas, en todo momento te están contando. Claro. Si vos llegás a las 8 de la noche a contar lo mismo que te contó TNS5 a las 3 de la tarde, sí, loco, ya lo vi. Claro. Y ni hablar de internet y de tener acceso a todos los diarios. La penetración del cable es altísima en la Argentina. O sea, no es que antes era el cable, lo tenés en el 80 y pico, y la cantidad de la sociedad que tiene cable es menor. No, hoy todo el mundo tiene cable. Entonces, ahí depende la línea editorial, depende la ética, depende el formato, depende... Ahí entran a jugar un montón de cosas que tienen que ver con cómo lo haces televisivo, cómo haces que atraer, cómo haces para darle un plus al tipo para que diga, bueno, no, yo en el noticiero del canal de aire tengo un plus que no tengo en el cable... Ahí entra cómo analizás, pero bueno, juega el formato y la decisión editorial de cada medio. Claro, hay un noticiero, para mí el noticiero del Apocalipsis Now, más conocido entre nosotros como AN, Apocalipsis Now. Para mí, estoy hablando yo, me la banco yo por mí, yo. Que te pasa de 1 hora 40 minutos de una estafa de un gestor a un jubilado. Una cámara oculta, una oficina en la calle Viamonte, siempre es en la calle Viamonte, siempre. Hay otro noticiero de otro canal que te pasa video de YouTube, un gato que está en un árbol y dos chinos que están tratando de bajarlo, 25 minutos con eso. Entonces digo, me vuelvo... Es todo, claro, bueno, pero además creo que, a ver, a mí lo que me parece lícito y uno lo comprende cuando empieza a regular en los medios y lo comprende cuando hace tele, que tiene un rebote fortísimo la televisión sobre todo si socialmente hablando, comprender que las críticas son buenas, que te puede gustar o no gustar, cada uno elige qué mirar. Yo creo que ha sido fabuloso el ejemplo de la gente volviendo a la televisión abierta. Desde hacía 10 años que no crecía la televisión abierta y creció el encendido el año pasado porque la tele ofreció algo distinto. Claro, mira. Y está bajando el encendido ahora porque la tele no está ofreciendo algo distinto. Claro. Entonces, para mí, me siento un tipo que hace noticias, un periodista, un tipo que hace... noticias en televisión, un formato como es noticiero, pero me siento esencialmente un tipo de la industria, un tipo de la tele, sí, que labura, sí. Que vive de esto. Desafiado cotidianamente. Entonces digo, la gente nos enseña más a los que hacemos tele de lo que nosotros creemos que le enseñamos a la gente. La gente, si el rating es... te acostumbra a decir, y parece una verdad, pero Grullo, te juro que creo en esto, digo... El rating en un noticiero, en un formato de noticias donde vos sembrás a largo tiempo, ¿sí? Es una consecuencia. Si es una búsqueda inmediata, un fin en sí mismo, fuiste. Claro. Porque está bien, pones tres balazos y el otro que hace, metes cuatro. Claro. Metes una hamaca que se mueve y el otro que hace, metes siete. Claro. Y en algún momento se acaba y la gente se da cuenta y dice, al final de cuentas me entretenía, no era otra cuestión. Sí. Creo que la historia es mechar. Y siempre está, y esta es una discusión, la decisión editorial, la decisión ética de quienes lo hacen, de la empresa que dueña, bueno, se mezclan un montón de cosas. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Pero la gente no come vidrios, no come vidrios. No, por eso. No, por eso. Cuando se da cuenta que vos estás para algo que no es, a la larga la terminás pagando. Digo, insisto, si la búsqueda del rating es un fin en sí mismo, en una consecuencia... En un noticiero es complicado, en un servicio de noticias. Rodolfo, y en tu infancia en Rauch, ¿intuías que iba a ser este el camino, que ibas a jugabas al periodista, al conductor? Mira, es muy raro porque yo fui el director, entre comillas, del diario, bueno, sí, el cargo era director del diario Azul y Blanco, que era el diario del colegio, que es el año que más ediciones hicieron del diario. Yo lo hacía, ni más ni menos que para librar horas, no por vocación. Pero digo, siempre hay algo ahí dando vueltas que te muestra que el camino que recorriste, lo que recorriste por algún tipo de inquietud. Digo, yo había puesto con el booster en Rauch, para la gente que no, por ahí siempre vivió en Capital, teníamos unas antenas que a la que había que agregarle un booster. Porque estás ¿Qué es un booster? Un booster es como si fuera un acelerador para tener más señal. Ah, para porque aumentar no te, la potencia. Imagínate a Rauch, no agarrás Canal 11 de Buenos Aires, ni en broma, el 13. Agarramos una repetidora que era Canal 13 de Tandil, que repetía Canal 8 de Mar del Plata, que a su vez repetía Canal 11 o el 13 o algo. Entonces agarré ese booster cuando llega el cable y me hice una radio en mi pieza con un micrófono de transmisión de FM, y me escuchaba a mi abuela toda la cuadra, ¿no? Mi abuela que estaba en la otra cuadra, y yo jugaba a la radio. Y creo que ahí después, a los 16 años, empecé a hacer radio en las radios llamadas truchas, que han servido para tipos como yo, muchos pibes, para hacer las primeras armas. Sí, para enamorarte también, para de enamorarte la vocación. Y nada, se fue dando así, de a poco. Cuando volvés para atrás, yo hacía un programa de música, y cuando veía, qué sé yo, a la mujer del intendente en la época de Alfonsín, donde había problemas de energía y de agua, entonces había una campaña que te decían que no tenías que regar, que tenías que cuidar el agua, que... Salgo a la puerta de la radio, estaba la mujer del intendente, un abrazo grande para ella, se escucha, regando las plantas. Entré, la reventé, la maté. Claro, que prensa, por ejemplo. Llegó el dueño de la radio y me dijo, pibe, no podemos decir este tipo. Habla de música, claro. Habla de Pecho Boys, de Rick Astley, 1988, claro. Se escuchaba, por Dios. Pero vos sos medio Z95 entonces. No, soy más vale. He escuchado de todo, he escuchado de todo. Porque era yo, que entonces tenías la obligación. Hay un tal oyente, o una que te conoce, evidentemente, dice, Aviávalo, dice, Barilli tiene una voz increíble y un pasado rockero. Ojo con ese tema. Sí, tuve miedo. Tenemos fotos tuyas con pelos muy largos. Vos soñás. En aquel entonces los sueños eran más simples, hace 20 años, cuando era adolescente, o eras rocker. Sí. O era jugador de fútbol o era rockero. Sí. Soñabas con ser jugador de fútbol o estrella de rock. Yo quería ser rockera. Sí, a mí el fútbol, mis piernas me indicaban que el fútbol no era mío. Claro. Sí. Mis piernas me indicaban que era rockero. Claro. Y formé mi primera banda de rock en Rauch, y tuve la fortuna que fueron los Violadores a Rauch. Y necesitaban una banda soporte. ¿Cómo se llamaba tu banda? Somnia. Delirio en latín. ¿Para qué cantabas? Yo cantaba, ¿era tocaba, gótico? No, ¿era gótico? He choreado toda la vida. No, era no, no llegamos a tanto. No llegamos a tanto. Yo tengo las fotos, las tengo acá en la computadora. Éramos muy sucios. Yo creo que éramos cuatro adolescentes combinando tonos y cantando cosas que nos pasaban. Pero es una de las cosas más lindas de mi vida, por lejos. La música es algo muy difícil de explicar. Aquel que tuvo que alguna vez se subió a un escenario a tocar... En nuestro caso había como 3.000 personas. El debut, claro, 3.000 personas. Iban a ver a los Violadores. Y el trafa que te dice, usted tiene una onda YouTube, nosotros amamos YouTube. Era como, pero tocar el cielo con las manos. Los Violadores en la época de Vivo y Ruidoso, que era un disco en vivo que es espectacular. La verdad que es un sueño de esos lindos que me ha regalado la vida. Qué bárbaro. Mira, bueno, ahora vamos a poner un toque de música, si te quedás. Quiero... Los Violadores. le vamos a poner el violador en metro, nos rajan a todos. A nosotros, a la mujer del intendente, a Varilla, todos rajan. Una versión de Stuka Dance. Mira, lo que te tengo que decir es que la verdad que por conocer a tantos periodistas, por laburar en esto, todos los que han laburado con vos dicen que sos un gran tipo. Todos. Te están mintiendo. No, te están mintiendo. Sé que no me está mintiendo, y me gustaría despejar después del tema la incógnita que plantea John, un oyente. ¿Cada cuántos días se corta el pelo, Barili? Para mí cada 4 días. Me gustan las apuestas. Claro. Después del tema develamos cada cuántos días pasa por la peluquería Rodolfo Barili, que abre hoy su diario de viaje, que nos va a contar también de su vida como viajero. Creo que los oyentes están en llama con la presencia del señor Barili. Entre nosotros, 10 y 20. Viajamos a Nueva York, Boca 0, Corinthians 0. Esto es Holy Ghost, con el tema Wait and See. El partido sigue 0-0. Aquí escuchamos desde Nueva York a Holy Ghost con el tema Wait and See. Y mientras estaba el tema, le preguntaba a Rodolfo Barili, el conductor y productor ejecutivo de Telefe Noticias, si veía la serie de Newsroom. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Muy buena. En la vida íntima de un noticiero, mejor dicho, de un presentador de noticias, ¿no? Personificado por Jeff Daniels, la dan en... Y aparte tiene como un, en HBO, tiene como un dilema acerca de la ética profesional. Y es la pelea de todos los días. Claro, el rol de... Y aparte también algo que me gusta mucho de la serie es que defiende la posición del presentador de noticias como periodista. Lo distingue del talking head. Mira, nosotros, por ejemplo, todos nuestros conductores van temprano. Y todos nuestros conductores, más allá de que hay un redactor, redactan lo que van a decir. Material. Claro. Es que es muy difícil, ¿viste? Primero, si vos no estás involucrado en la producción, pero involucrado, en mi caso es distinto, digo, pero yo elegí ese camino por necesidad, vocación, esta cosa de que siempre fui metido y me gustaba participar en las ideas y demás. Pero si vos vas a presentar algo que no sabés cuánto costó, cuál fue la idea, cuál fue la vida de esa nota y de esa búsqueda de la producción, difícilmente puedas explicarlo. Claro. ¿Entendés? O sea, difícilmente puedas explicar lo que significó la emoción cuando terminaron los chicos volviendo de Chile, la última, uh-huh. la última salida en vivo con el tsunami y demás, porque lo que costó llegar a Chile, un móvil, 9 personas, un equipo, e ir por el sur, que nadie, todo el mundo decía, andás por Mendoza, nos jugamos a ir por el sur, carreteras cortadas, una 4x4, los tipos llegaron, decís, loco, llegamos, y el resto llegó 4 días después. Claro. Sí, sí. Entonces vos sabés lo que significó, más allá de la audiencia, más allá de del rating puro, lo que significó. Y cuando presentás a tu compañero, cuando lo despedís, decís, es otra forma. Claro. ¿Sabés lo que costó? Entonces me parece que el llego 10 minutos antes y digo, a ver, lo tiro, más allá que pueda ser sumamente profesional y estar preparado para eso, la verdad que no da incluso. Creo que ser conductor es un privilegio. Claro, y aparte un privilegio. Representás a todos. En los grandes noticieros de los Estados Unidos, por lo general, los presentadores, además, son los directores o los encargados, los jefes de noticias, lo cual también implica un compromiso, es decir, doy la cara de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, pongo la cara por lo que estamos contando. Por los contenidos, claro. Es que creo que en la historia uno ha visto un montón de gente que estaba disconforme con lo que presentaba y es, a ver, lógico, digo, es lícito y cada cual puede hacer lo que quiera. Digo, mañana, qué sé yo, viene alguien, te compra el canal y dice, bueno, ahora sí que esto es, seguramente pondré una cara de traste para que la gente se dé cuenta, ¿eh? No tengo dudas de eso. Espero irme antes. Pero digo, es muy difícil si vos no acordás, por lo menos lo básico, en lo ético, con la línea editorial, que no se transmita, ¿viste? Uh-huh. Es muy difícil. Y hablando de coberturas, Rodolfo, ¿cómo fue la decisión de que fueras a Fukushima? Yo estaba en un momento muy raro en mi vida. Pero la verdad, Volviendo de La Plata. No, estaba volviendo a La Rock. Plata. Estaba volviendo al rock. Sí, y le dije a Paco, mira, el feriado me lo voy a tomar, voy a ir con los nenes a algún lado, estaba separado en ese momento. Sí. Bueno, me dijo, y salí. Y a los 10 minutos volví y le dije, Paco, ya decidí, vamos a Japón. Vamos a Japón. Y me dijo, bueno. Con los pibes. Mira, Paco en eso es un fenómeno. La verdad que es un tipo como jefe que la aguanta, pone el hombre y la aguanta. Sí. Y la historia, ¿con quién íbamos? Digo, yo iba como gerente, me hago responsable de mí. Y bueno, fue Rubén Groba, que es el gerente técnico de operaciones. Y fue una fantástica locura. ¿En qué momento llegaron? ¿Después de cuántos días del terremoto? Y empezamos a los 2 días, empezamos a tomar acá yodo. Sí. No sabíamos nada, conseguimos un medidor de radiación. Lo tuvimos que comprar porque no había medidor de radiación en Argentina. Nos explicaron cómo era y empezamos a entender. Mira, cuando llegamos a Kioto, al aeropuerto, que era escala previa a Narita. ¿Narita es? El de ¿dónde fue? Tokio. Bueno, no sé. Kioto y después Tokio. Cuando llegamos habíamos quedado solo 2 occidentales. Solo 2 occidentales. Nadie quería todo llegar. Rubén y yo. Sí. No había occidentales, ya no había quedado ninguno. Sí. Nadie iba. Y vos recorrías las calles y salvo la embajada argentina, donde estaba el embajador y algunos colaboradores argentinos. Sí. Y cuando fuimos al aeropuerto, que eran los argentinos que se iban, y una argentina que vivía allá, que la cruzamos, no cruzamos occidentales, todo el mundo se había ido. Claro. De Francia tenía sus intereses para decir lo que era verdad, sí, que estaba descontrolada todo, la radiación, y a ver, y había otro tipo de intereses. Cuando el reactor explota el lunes, ahí sí dije, ¿qué carajo hago acá? Claro. Sí, ahí dije, ¿qué carajo hago acá? ¿Qué necesidad tengo de venir acá? Y más allá de eso, ¿tuviste miedo? No, miedo no. No, porque yo siempre digo que en todo sentido, incluso para hablar del poder y demás, y para ser periodista uno tiene que tener una cuota de responsabilidad, de insensatez. De inconsciencia. Sí. Cual, si no. Si vos te pones a pensar a quién, de quién hablás y... Gol de boca, chicos. Gol de boca. Qué pena. Esta es una noticia de último momento, señor. ¿Vos sos cuerdo? Román, no. A los 25 minutos de este primer tiempo, Boca 1. Vos sos cuervo, ¿no? Rodolfo. Le anularon un gol al Corinthians, nos informan desde La Voz del Estadio, vemos la repetición. Perdón, pero se impone la noticia, Barili, ¿eh? Sí, estaba adelantado, me parece, ¿no? No, señor. Es que todo de Boca, son todos bosteros acá. De ninguna manera. Hay 2 bosteros nada más en la sala. Sorprendido debajo del arco. ¿Qué más es de Boca? Un golazo, la clavó ahí en el ángulo derecho del arco. ¿Qué más es de Boca? Superior. ¿Y no el Nacho? Ah, sí. Entonces, qué golazo, por Dios. Qué bárbaro. Está Boca 1, Corinthians 0, señores. Juan Román Riquelme, segundo gol en la Copa Libertadores. Y nosotros retomamos con un Barili que dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué vine hasta acá? Sí, la verdad que lo de Japón fue raro. Hubo momentos en los cuales decíamos realmente qué hacíamos ahí. Pero también, nunca lo conté, estuvimos a punto de irnos a Libia, creo, que era... ¿Cuál era? Todo destino, tranquilo. Sí, de ahí nos íbamos, mira, por dos horas y por un error de combinación de aviones y una dificultad para transmitir material, nos estábamos yendo a Libia, que estaba en pleno ataque. Uh-huh. Ya que nos íbamos, íbamos a quedar. Sí, íbamos a cubrir algo, claro. Sí, bueno, pero decíamos, las balas por lo menos las vemos. Claro. Porque el problema de la radiación era ese. Y el bichito te marcaba y te iban subiendo los niveles de radiación. Mami, claro. Pero... Y cuando volviste acá, ¿te dio alguna especie de esquizofrenia, de paranoia, de hipocondría, de decir, nos hicieron, por ejemplo, en algún momento, el Daniel López Rossetti, el doc del Noti, uh-huh. doc personal mío, nos hizo unos estudios de medicina nuclear antes y después, ¿sí? Y se hicieron controles al año para ver uh-huh. cómo estábamos. La verdad que no hubo nada. No hubo registro. No hubo nada. Además, salía con muchas radios, con algunos... Claro. La idea era así, en dos años me da cáncer y decir, ¿para qué vine a Japón? No. ¿Pero esa molina verde que tenés sobre la cabeza es normal? No, es normal. Eso me quedó de un ataque anterior. Queda bien, ¿eh? Se va a usar. Eso te queda un ataque. La gente me hace duda. De piltrafa. Eso te viene de piltrafa. Claro. ¿Te quedas un toque más? Sí. Un toque más se queda con nosotros, Barili, señores. Muy linda charla, muy linda noche, muchos saludos. ¿Qué voz, dice Hernán? Con esos graves me va a hacer volar los conos de los parlantes, espectacular. Y Jujulita propone, con esa voz grave y seductora, te digo que sos el rey de las señoras, ¿eh? Le sale a Ravalero a vos también, sí, ¿eh? Seductora. Barili debería hacer audiobooks. Mira, lectura. Sí. Un curro, sí, podemos. No tengo mucho tiempo, a las 3 de la mañana estoy libre. Lo que pasa son capitalistas, señores, ya lo sabemos. Sobre, viejo. Viajamos a Dinamarca, 10:30 pasaditas, 7 grados la temperatura en Buenos Aires. Aquí llega Casper Bjorke. La música la pone, como siempre, esa receta. Aquí con el tema Sunrise. Where is the actor? Time waits for no one, but I will wait for you. Turn to take. Volvemos mañana desde las 9 de la noche. Metro estará transmitiendo el show de Pet Shop Boys con la conducción de quien les habla, Yumi Gauto, Federico Eli, la producción de Luis Díaz y Toshi, de Mafo, del señor Pandiela. Volvemos al campo de juego, finalmente. Exactamente, el señor Jason Main también estará. Y va a estar el Gurka, sí. Fatiga, seguramente Nico Méndez, todos los muchachos que nos acompañan en todas las transmisiones. Esta vez desde el Palacio de los Deportes. 24 minutos faltan para las 23. Boca 1, Corinthians 0, 32 minutos del primer tiempo. Desde Dinamarca, la música de Sole nos trae a Casper Björke con el tema Sunrise. ¿Me podés explicar lo de Papá Noel no se va a morir? Papá Noel no se va a morir. Sí, sí. No sé si yo lo vi en vivo. ¿Qué es? Sí. No, un momento de no, yo tengo una historia. Digo, por ahí soy un exagerado. Digo, la gente de los medios debemos comprender, y más cuando los medios son masivos, sí, que tenemos una responsabilidad. Vos ponés a tu hijo de 5 años y un idiota a las 4 de la tarde le cuenta algo que vos no querés contarle. No, sí. No, yo le arranco la cabeza. Entonces no. Yo me suelo ponerme en ese lugar. No, me dice, estábamos en Bosnia, en Gualeguaychú. Entonces decía, en Bosnia, no en Bosnia. Bosnia. Claro. Entonces decía, bueno, a veces parecía Bosnia. Sí. Clase. Entonces estaban con la historia esta de que era finlandesa y entonces una mujer mayor dice, yo veo todos los chiquitos, hay un montón de chicos, digo, upa, ¿qué vienen? No, prepararon algo, me dicen los chicos de producción. Bueno, y dice, bueno, ustedes saben, viene Navidad y Papá Noel es de ese origen, uh-huh, finlandés, entonces va a venir, va a entrar por la chimenea, sí, de la papelera, y las enzimas cancerígenas los van a matar. Lo va a matar. Así que hicimos esta canción. No. Yo con los ojos así. ¿Qué no me y decía, Papá Noel se va a morir. Sí, sí. Yo recién terminaba de ser papá. Estaba, viste, con esta cosa de... No, bajé y todo. Dije... dije, miré la cámara y dije, a veces los grandes no comprendemos, sí, sí, sí, que los chicos miran tele, sí, y no comprendemos las palabras, el valor de la, o el peso de las palabras de lo que decimos, ¿no? Miré y dije, tranquilo, chicos. Tenía como rematarlo, ¿viste? ¿Viste cuando decís? Volviste con la seriedad con la que hubieses anunciado. Exacto. Miré, dije, de alguien y dijo, chicos. Tranquilo, chicos. Tranquilos. Papá Noel no se va a morir. Y si lo dice Marini con esa voz. Sí, yo, ¿viste? Uno le cree. Pero además, yo creo, cambié yo creo de tema y dije, ¿qué dije? Marili, te creo todo. Dije, pero bueno. Marili, esta anécdota creo que es insuperable. Sabemos que tenés. No, por lejos. El otro día mandé una cosa así tremenda y me dijeron, olvídate, no alcanza. No le llega los talones a la otra. Yo no la conocía. La cantidad de mensajes que dicen Papá Noel no se va a morir. Es de locos, es de locos. Malditos programas de archivo que rescatan todo. Claro, estás inmortalizado. Mientras escuchábamos el tema, Rodolfo Barilli nos firmó la bitácora de viaje, un cuaderno que tiene las dedicatorias de los invitados que han venido este año al programa. Que lo lea con esa voz. Ah, que lo lea. Bueno, enormes gracias por el viaje. Un placer la invitación y fuerte abrazo. Ahí está. Rodolfo Barilli. ¿Quién más viene, chicos? Y Mex Urtiberea, Juan Ignacio Chela, el hombre, el primer argentino que llegó al Polo Norte. Leonardo Baraglia, grandes personalidades. Yo me encontré en México. Es muy viajero. México, 50.000 personas del aeropuerto, es enorme el DDF. Sí, sí, enorme. Y el día adelante, era él. O sea, la fila larga, 5 de la mañana, tenés que hacer una fila, pero sí, los mexicanos pasan y vos... No, como si llegaras así a Estados Unidos, ¿viste? Sí. Vos sos sudaca. No, macho, somos todos. No, sí, es tremendo lo de México. En el aeropuerto de México te tienen así. Y lo miraba. Y en un momento, ¡oh! ¿Qué haces? Buen, gran tipo. Gran sí, tipo. Y aparte, acá hizo todo. Actuó, imitó, cantó, claro, zapateó, bailó. Venía de una clase de no sé qué, venía en jogging. En musculosa. En musculosa vino. Impresionante. Barilli, arroba Barilli Rodolfo en Twitter. Ya mismo te estamos siguiendo. Debo decirte que en consonancia con lo que opinan los oyentes, una de las mejores charlas que tuvimos en este programa. Muchas te gracias. Lo agradezco mucho. Ahora, muchas gracias por la invitación. Gracias a tu productor. Jason Main. Jason. Jason, nombre de películas, si los hay. De exacto porno. Sí. Ah, bien. En Dinamarca, ojo. Pero en serio, sí, porque si no se le... claro. Y con la cara blureada. Por...

Faltan 12 minutos para las 23. Boca 1, Corinthians 0. Cuando está a punto de terminar el primer tiempo allí en Brasil. Así está la cosa. La magia de Riquelme le da tranquilidad a Boca en Brasil, dice la tapa de Clarín.com en este momento. En el estadio Pacaembu. Pacaembu. La ventaja a favor de la parcialidad Ceneice por ahora. Desde Los Ángeles, Young Love Hockey. We come running. Su atención, por favor. Señores pasajeros, se les comunica que en nuestras redes sociales pueden disfrutar de notas, videos, snacks. Su atención, por favor. Temporada 2013. Fotaza nos sacamos con Barili, que está subida a nuestro Facebook, pero sí. No sé si decirlo al aire o decirte lo puse en privado. Sí. ¿Te la bancás para que te lo diga al aire? Sí. Parece que estás embarazada en la foto. Porque tengo mucho, claro, mucha por ropa. ¿Por cómo salió el coso? Sí. ¿Desmentilo o no, confirmalo? Lo desmiento totalmente. Porque totalmente. Estarías de ayer a hoy de 8 meses. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, sí. Porque es el coso bobo, tener la el caída boba. Bobo. El vestido bobo. Sí. Ahí está. Y el ojo bobo también me salió. No. Salió medio así como entrecerrado. No, de cara te veo muy bien, bonita, ¿sí? Como siempre. Ahora la facha que tiene el presentador de noticiero. No se puede creer. ¿Qué quedamos tipo? Todos embelesados por su vozarrón. Qué tipo, Barili. Bueno, la verdad que fue una gran charla la que tuvimos hoy. Sí. Muchísimos mensajes. Queremos aclararle a los oyentes que Papá Noel no se va a morir. No se va a morir. Quiero destacar la frase de Carol, el tweet que dice: qué cálida entrevista, de su atención a Barili. Qué valiosa para reflexionar sobre él o los medios. La verdad que la charla dio. Sí. Porque Barili es, además del presentador, el productor del noticiero, viró más hacia el noticiero como artefacto de comunicación que hacia el tema de los viajes, pero sí, a pesar de que hablamos de viajes también, ¿no? Pero eso es lo lindo también de la charla, entregarse al discurrir de la conversación, ¿no? Sí. Ver para dónde te va llevando. Y todo arranca con un ¿hace cuánto que estás en el noticiero? Sí, ahí, señora. Uno se da cuenta que tiene material para exprimir. Exactamente, así fue. Ponemos un tema más y ante dale. La última tanda, ahí está. Me encantó el disco nuevo de Phoenix, ¿eh? Y me gustó la tapa también, que a Gauto no le gustó mucho. A mí no mucho. Me gustó, lo tengo acá, lo voy a catar hoy mismo. Es como una naturaleza muerta, la sí. Pintura de unas frutas. Pero pixelada y con fondo gris. Phoenix, desde Versalles. Trying to be cool. Informan de mesa de entradas que estaría ya el señor Federico Eli ingresando a las instalaciones de Metro 95.1. Desde las 11 se hará cargo del aire de esta emisora. Y mañana estará con nosotros en la transmisión de los Pet Shop Boys a partir de las 9 de la noche. Lindo equipito, armamos desde Versalles, en Francia, Phoenix, Train to be Cool. Faltan 7 para las 23. A ver, pará que te hago un F5 en la temperatura. Por favor. 7 grados, 51% la humedad, mucho frío para hoy, para mañana. Última tanda, amigos comerciales, y a la vuelta hacemos el checkout. Atención, por favor. Nicolás Santucci, Juni Gaudo. Último llamado para el vuelo. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. 951. Metro951.com. Sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 23 a 1 AM. Comunidad Metro. Federico Eli. Termina y empieza el día con la mejor música. Metro 95.1. Sonido urbano. Miller Genuine Draft presenta los mejores shows de artistas nacionales e internacionales. Este viernes 10 de mayo en Masterplan, Zucker y Dietrich. Y en Crobar, no te pierdas a Matthew Dear. It's Miller Time. Beba con moderación y está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Nitroman, el robot de LED original, renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en su evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Un nuevo supergrupo llega a la Argentina. Mike Patton, John Thor, John Medeski, Trevor Dunn, Joey Barr. Moonchild. En vivo. Viernes 14 de junio. Teatro Coliseo. Anticipadas en venta en el teatro sin service charge o Ticketek. Moonchild. En vivo. Invita a Tribulaciones Live. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del checkout. En Metro. If at some point we all succumb, for goodness sake, let us be young, 'cause time gets harder to outrun, and I'm nobody, I'm not done. llegamos al final con una banda que también estará presentándose en Buenos Aires en estos días y que también tendrá transmisión exclusiva de Metro. ¿Cómo está este 2013, con las transmisiones? Hoy está Rufus Wainwright aquí en la ciudad de Buenos Aires. Wainwright. 11 en punto de la noche. Aterrizamos en Londres con The Vaccines. Wetsuit. ¿Se acabó? ¿En serio? Sí, sí, sí. Comimos gracias a Almacén Secreto, así que un saludo para los chicos y chicas de Almacén Secreto. Hoy nos tocó carne con arroz. Qué rico. Muy, pero muy rico. Amigos, estamos en el entretiempo, así que así nos hemos ido a la pausa. 1-0 Boca a favor en este momento del partido, imponiéndose sobre el Corinthians. 1-0. 11 de la noche en punto, 7 grados la temperatura en Buenos Aires. Llega él, nuestro acreditado en el Pacaembu, el hombre que puede cubrir lo que sucede en todo campo de batalla, ya sea bélico, musical, deportivo. El hombre que estará acreditado en la primera fila, deteniendo a los hooligans, conteniendo los barra bravas. El hombre que será la voz del estadio en todas las transmisiones deportivas que encare Metro de aquí al futuro. Sí. Vos respirás en el medio. Yo no era Federico y entre Lele. Ya presentarse a uno mismo ya me parece que es poco digno. Poco ético. Me parece poco digno. Es muy poco ético. Me parece que sí. Y quiero decirte que te faltó que mañana voy a poner también el pecho a las balas. Sí, mañana sí. No, no, mañana, eso me lo estoy guardando para mañana. Le vas a estar poniendo el pecho a los balas, sí. Claro. A todos. ¿Corro riesgo ahí en el escenario? A los dos del escenario seguro. ¿Corro riesgo? No. No, esta gente... Y si gente... vas a estar ahí en el campo de juego, vas a estar en lugar privilegiado. Es hermoso. ¿Eh? Estar en el Luna Park es hermoso. Cualquier show en el Luna Park es hermoso. Lo hablamos, la otra vez en el King. Uno respira décadas y claro, décadas. Están cerca del escenario, es medio como íntimo, se escucha bien, se ve bien. Aparte saliste, tomás un taxi en la esquina, no pasa nada, siempre te arrojas rápido. No es poca cosa, dice, la salida del Luna, acostumbrado a festivales, a veces tenés que caminar. Un placer. Es un placer. Es para salir e irte a comer una pizza a las tradicionales, ¿no? Esos una buena pizza. Que hacen en esas tosqueras del fondo, donde a veces nos mandan. hemos ido más de uno. ¿Cómo salgo en la tosquera, el pantano? Sí. Que viene con peregrinación incluida. Claro. Tienes que peregrinar hasta salir. Sí. En el Luna Park estás a un tiro de las cuartetas. Es espectacular. No, para esto termina en las cuartetas. Mañana, ¿será impresionante o increíble? No, mañana va a ser increíble. Impresionante. Para mí mañana va a ser incomparable. Ojo, yo no sabés en lo que no me quiero sumar. No me quiero sumar a esta moda esquizofrénica de ponerle a todos los programas intrusos, intratables, imbancables, indomables, increíble, impresionante. Pero el nuestro es incomprensible. Por eso te digo, no me quiero sumar a esa. No me quiero sumar a esa. Porque si no mañana empezamos con increíble. Increíble. Claro. No, pero mañana se espera un gran show de los Pet Shop Boys y ahí estaremos. Sí. Mañana vamos a estar ahí, de estar juntos. Todo un lindo equipo. Viene el señor Itoshi, ¿no? De esta casa viene Itoshi. Hazlo tú mismo. Y Jason May se queda acá. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Ernesto Conejo Martelli, que ya por mail, por mensaje de texto, por WhatsApp me pone, es una cosa impresionante. Con muchas es. ¿La muletilla del conejo cuál es? La del conejo, no. Esa, y cuando locuta al aire y dice, su atención, por favor. Es impresionante. La muletilla del conejo es acaso. Acaso. Todo el tiempo dice acaso. Y etiqueta. ¿Acaso el mejor restaurante de Buenos Aires? No, el conejo te dice así, acaso, y después viene una pausa, un suspenso dramático. ¿Acaso? El mejor disco de este año y sigue. Y vos decís, el tipo se mancó. No sabés si entrar, si no entrar. Me llevaste los domingos al mediodía. Me llevaste los domingos al mediodía. Qué lindo. Bueno, se quedan con Fede en Comunidad Metro. ¿Viene Titi? Pónganse el poncho. Sí, está fresco afuera. ¿Quién sabe si viene el Titi Banchero? Viene el Titi Banchero. Vamos, todavía. Sí, viene el Titi Banchero un rato. Especial de Pet Shop Boys en un recital que dieron en el Arena 2. O dos en Londres, especial. Y además, regalamos dos entradas de Pet Shop Boys con un disco y DVD. Entonces me quedo. A un día del show. Es más, te digo ustedes algo. Ustedes son buena onda. Pueden participar ustedes dos también. Vamos, todavía. Pueden participar, así que pueden llamar. Es muy igualitario. Lo digo porque voy preparándome por si llega a haber algún viaje a Caimán este año o algo. No, voy a participar yo también. Voy preparando el terreno. Tenemos, yo tengo la bermuda abajo de ese corderoy. Tenemos destinos más lejanos previstos. Bueno, un Tokio, no sé, yo estoy para un Tokio. Más lejano. Estoy para